una película inspirada en hechos reales sobre una profesora que le pone el pecho al complicado mundo de una escuela pública de Brooklyn en Nueva York. Hoy murió Chuck Norris, una verdadera leyenda del cine y las artes marciales. La familia del actor confirmó su muerte a los 86 años. Falleció en Hawái y resaltaron su devoción, disciplina y amabilidad, rasgos que definieron su legado y lo convirtieron en un ícono para millones de personas. Sí, un gran actor, un hombre muy apreciado, muy querido y muy conocido. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. ¿Te preocupan las relaciones, tus vínculos? Escucha esta página deliciosa del cubano Giovanni García a partir del encuentro entre el principito y el zorro. Una de las escenas más hermosas de la literatura, el principito y el zorro. El principito quiere jugar con el zorro, pero este le dice que no puede. Le dice que no puede porque no está domesticado. Entonces el principito le dice, bueno, ¿y eso qué significa? El zorro le dice que domesticar significa crear lazos. Y para crear lazos le propone un ejercicio muy interesante. Le dice, mira, vas a venir todos los días a la misma hora y te vas a sentar. Al día siguiente, la misma hora, y te vas a sentar un poco más cerca. No hables, no tienes que hablar porque las palabras suelen traer muchos malos entendidos. Y ahí el zorro le dice algo precioso. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo comenzaré a estar feliz. A medida que se acerque la hora, me sentiré más feliz. Y a las 4 me agitaré y me inquietaré y descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes en cualquier momento, yo no sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. Tiempo, proximidad, ritmo. No intensidad, no promesas. Los vínculos no se construyen de golpe. Se construyen así, repitiendo encuentros, creando ritos y dejando que el corazón se prepare. Porque queremos relaciones profundas, pero sin constancia. Queremos confianza, pero sin presencia. Queremos lazos, pero sin tiempo compartido. Y eso no existe. Porque querer a alguien también implica esto, darle tiempo, espacio y repetición. Recordá la fórmula del zorro inteligente. Todos los días, a la misma hora, un poco más cerca. Si vienes a las 4, a las 3 ya empezaré a sentirme feliz. Giovanni García. On without each other. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Dulces, las palabras dulces. En pocas semanas se cumplirán 100 años de la muerte de Antonio Gaudí, el arquitecto creador de la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. El 20 de febrero pasado, esta obra monumental, al culminar la denominada Torre de Jesucristo, alcanzó su altura máxima de 172 metros y medio con la colocación de la cruz final. Esta estructura convierte a la obra de Gaudí en la iglesia más alta del mundo, finalizando su estructura principal tras 144 años de construcción. El 7 de junio de 1926, mientras caminaba hacia la iglesia de San Felipe Neri, Gaudí fue golpeado por el tranvía de la línea 30. Primero fue confundido con un mendigo, por lo que recibió una pobre atención médica y falleció. Al ser reconocido, sus restos recibieron sepultura en la catedral que había comenzado a construir. Por estos días también se cumplirán 5 años de la muerte de Mario Meoani, el ex secretario de tránsito del gobierno anterior. El gobierno anterior en la Argentina, ¿eh? También murió en un accidente de tránsito. La vida te da sorpresas y a veces genera ironías de terror que te dejan sin aliento. La vida es muy breve como para andar peleándonos. Estas cosas nos choquean, nos prometemos ser mejores, pero al tiempo nos olvidamos. Hasta el próximo bofetazo de la vida. Con la pandemia de 2020 proclamamos nuestra mejoría del alma, pero aquí estamos, otra vez a las andadas. ¿Y en qué andamos los argentinos? La Argentina duele, tiene una enfermedad de odio muy grave, dijo el fallecido José Mujica, el expresidente de Uruguay, vecino al otro lado del Río de la Plata, dirigente reconocido en todo el continente, no se anduvo con chiquitas. Diagnosticó nuestra enfermedad sin anestesia, el odio. La vida es muy frágil como para anidar rencores. Hoy estamos y mañana somos una neblina que desaparece. Pronto, demasiado pronto, una sombra serás, nos anticipó Osvaldo Soriano. Pacificar los ánimos, tranquilizar los espíritus es tarea de todos, pero especialmente de quienes están más arriba, en la cúspide del poder. Los alborotadores agitan una ciudad. Los sabios saben cómo calmar los ánimos, advirtió Salomón, el rey más sabio de la antigüedad. Calificar de energúmenos, imbéciles y con otros epítetos a sus adversarios políticos no ayuda a la paz, no ayuda a la unidad y mucho menos soluciona los problemas, señor presidente. La Argentina ha vivido conflictos durísimos de hermanos en su pasado reciente. Era un muchacho apenas en esos años, pero debiera recordarlo. Las primeras balas fueron de tinta y papel. Después llegaron las otras, las que hieren, las que matan. A 50 años del golpe de Estado de 1976, tampoco ayuda a querer escribir o reescribir la historia para contar la verdad. En esta guerra de verdades nadie convence a nadie. Quizás sea bueno un tiempo para el silencio, para escuchar al otro, para pensar el futuro con aquello que nos une. En estos tiempos, nuestras balas viajan en hilos de tweets. Roguemos que se queden allí y que perezcan. Recordemos la opción sanadora del rey Salomón. Las palabras dulces son un panal de miel. Endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Aníbal Troilo, quejas de bandoneón. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. ¿Qué haces con las hojas de otoño? ¿Las barrés? ¿Las quemás? ¿Dejás que vuelen? ¿Se las pasás al vecino? ¿Las embolsás? ¿Haces un compost? Ya mañana empieza el otoño, según el calendario, y claro, ya con estos días de bajas temperaturas, por momentos, por días, el miércoles, el jueves, bajó un poquito la temperatura y empezaron a volar las hojas de otoño. Y bueno, son lindas, pero ese color anaranjado, ocre, viste en la ciudad, los parques, pero hay que atenderlas. ¿Qué haces vos con las hojas de tu jardín o las del vecino? Cuando llegan las del vecino. Bueno, yo ahora no, me mudé hace poco y no tengo jardín, pero antes tenía jardín y claro, las hojas son un tema. Y tenía un árbol que estuve consultando hoy, ¿cómo es que se llama? Ya les voy a decir. Que largaba y larga muchas hojas. Hay árboles que son perennes, creo que le dicen, ¿no? Que tienen la hoja verde todo el año, pero esto no. Largaba. Y bueno, yo lo dejaba en el pasto armaba un lindo colchón doradito, no eran hojas muy grandes, porque claro, a veces hay hojas que son muy grandes, esas de plátano, es decir, que son medias feotas, empiezan a pudrir, no vuelan mucho, bueno, y está el tema, a veces surge el conflicto con los vecinos. Bueno, yo esas las dejaba, hacían un colchoncito, las que caían sobre el patio, sobre el piso, ahí sí las barría, las recogía. Y bueno, adelante no había hojas casi sobre la calle, porque toda la gente, increíblemente, en el barrio, en la cuadra, sacó los árboles por un tema de seguridad. Y en la cuadra se quedó sin árboles, sin sombra, sin protección y sin hojas en otoño. Pero atrás, sí. Así que esa es la consigna para hoy. ¿Qué haces? ¿Cómo resolvés el tema de las hojas de otoño? Esas que caen y que empiezan a rodar de jardín en jardín, de casa en casa. Nos mandás tu opinión, tu historia, tu experiencia al 11 6400 70 47. Un amigo al costado para hacer un silencio de amigo. Auspicio este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Afuera hay un ocaso, laja oscura engastada en el tiempo, y una honda ciudad ciega de hombres que no te vieron. La tarde calla o canta. Alguien descrucifica los anhelos clavados en el piano. Siempre la multitud de tu hermosura. A despecho de tu desamor, tu hermosura prodiga su milagro por el tiempo. Está en ti la aventura como la primavera en la hoja nueva. Ya casi no soy nadie, soy tan solo este anhelo que se pierde en la tarde. En ti está la delicia como está la crueldad en las espadas. Agravando la reja está la noche. En la sala severa se buscan como ciegos nuestras dos soledades. Sobrevive a la tarde la blancura gloriosa de tu carne. En nuestro amor hay una pena que se parece al alma. Tú que ayer solo eras toda hermosura, eres también todo amor ahora. De Jorge Luis Borges, Sábados. Nacha Guevara, volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, la hermosura y la dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, esas no volverán, esas no volverán, esas no. De tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán, esas no volverán. vez despertará, pero muda y absorta y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán, así no te querrán, así no te querrán, así no. Caminante por la 102.9. Buenas tardes, caminante. Es lindo el otoño y ver las hojas de distintos colores que pintan las veredas es muy romántico de ver. Pero hay que juntarlas, eso ya no es tan grato. Tengo dos árboles de tilo en mi frente y no me dan respiro. Hasta que cae la última, no las tiro todas. Algunas las uso como abono entre las plantas. Dan su trabajo, pero aún así los quiero. Buen fin de, nos dice María del Carmen, al contarnos sobre su historia con las hojas de otoño. A ver, acá tenemos otro mensaje. Buenas tardes, caminante. Lucen tan bonitas, cubriendo como alfombras amarillas, rosas o lilas, las calles y veredas, que me dan ganas de fotografiarlas. Pero pronto se secan y una lluvia fuerte puede hacer que tape las bocas de tormenta y provocar que las calles se inunden. A mí no se me ocurre otra idea que barrerlas y tirarlas, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias por tu mensaje. Respondiendo a la consigna, ¿qué hacemos? ¿Qué haces con las hojas de otoño? ¿Cómo resolvés el problema? ¿Las barrés? ¿Las quemás? Hay algunos que las queman todavía. ¡Qué desastre! Se mete el humo por todos lados. Bueno, mandás el mensaje al 11-6400-7047. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Como habíamos anunciado al inicio de Caminante, estamos con Beto Gardelini, que está acá en los estudios de la FM Box para compartir su historia, una historia súper interesante. Ya hemos hablado en otras oportunidades, pero estaba en España, en Reus, en esta ciudad de la provincia de Tarragona, en Cataluña. Hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros. Lo pueden ver si se conectan a la página web de la FM Box o a la aplicación, pueden verlo, pueden vernos. Ahora estamos transmitiendo con imagen. Beto es pastor evangélico, es mecánico naval y es actor también. Nos contó alguna vez que su calle preferida, que es la pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados, fue en Balmol, donde vivió 2 años, un tiempo muy difícil de su vida, y fue muy terapéutico, fue un tiempo para poder tener su meditación, su tiempo de oración y salir de una pequeña o grande depresión, así fue como nos dijo. Beto tiene 73 años, fue 4 años actor y empezó cuando tenía 18 en la ópera de Rock Hair y en Jesucristo Superstar también. Aunque esta creo que no se llegó a presentar porque quemaron el teatro donde iba a ser presentada. Tuvo una experiencia espiritual muy fuerte, muy importante, en un calabozo de la ciudad de Buenos Aires, de la policía, donde estuvo detenido. Y él nos dijo, ahí conocí al Señor. Fue el día más oscuro porque vi la luz. Sobre la pared de la celda había una frase que decía, pibe rezá, aunque parezca mentira, sirve. Entonces, efectivamente fue lo que hizo Beto en esa oportunidad. Elevó una oración y empezó una nueva vida espiritual que lo ha traído hasta ahora, después de muchos años, como pastor, como misionero en esta ciudad, en esta localidad, en Cataluña. Merced a este trabajo y también a su tarea como mecánico naval, ha viajado por todo el mundo. Ha estado en Dinamarca, en Suecia, en Alemania, en Holanda, en Inglaterra, México, Luxemburgo, Francia, Bélgica, Brasil, por supuesto los mares de la Argentina también. Y es un placer recibirte, Beto, esta tarde en Caminante. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cuánta información que tenés de mí? Ya te habías olvidado, pero vos no la contaste. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos los oyentes. ¿Cómo? Un abrazo grande en el último día del verano y el primer día del otoño. Efectivamente. A mí me gusta particularmente allá en España que hay muchos árboles. Sí. Hasta que los que recogen las hojas las dejan caer mucho, ¿no? Y después vienen los camiones y recogen. Pero a mí me encanta caminar pateándolas. Vas caminando por el asfalto y vas pateando, ¿sí? Y voy con mi nieto va adelante y yo detrás pateando las hojas. Es lindo, ¿sí? ¿Te gusta caminar? Sí, camino mucho y acá también estoy caminando, ¿no? Aparte, a mi edad hay que caminar, porque si no, claro, me pongo duro. Te ha tocado viajar mucho, porque como mecánico sí, naval... Sí, faltan algunos ahí lugares. Algunos también, lugares. Sí. Bueno, ahora lo vas a decir. Pero, digamos, esta tarea de mecánico naval te ha llevado por muchos lugares, ¿no es cierto? Lo que más me llevó por lugares es el Ministerio Pastoral. También. El Ministerio Pastoral. Bueno, también, ¿no es cierto? Esas dos cosas se juntan. Has viajado por los mares, por los ríos, por los cielos y por la tierra. Sí. ¿Qué te gusta más? ¿La tierra, el cielo o el mar para viajar? El mar. El mar. Indiscutiblemente soy un hombre de mar. ¿Ah, sí? Sí, sí. Soy un hombre de mar. ¿Qué me estás mostrando? El ancla, la pulserita que tengo, que es un ancla, que es el hombre. Bueno, que mostrarlo en la cámara, a ver que se vea. No es muy común, así en el ambiente de la ciudad, que uno se encuentre con un tipo y te diga, soy un hombre de mar. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Amo el mar. Bueno, digamos que está un poco en los genes, ¿no? En Argentina muchos somos descendientes de italianos, yo soy uno. Sí. Mi abuelo y mi bisabuelo eran pescadores del Adriático, allá en Pésaro, en detrás de la Pantorrilla en Italia, ¿no? Ah, sí. Emigraron aquí y mi bisabuelo fue uno de los que inauguró el puerto de Mar del Plata. Ah, mirá vos. Se fue allá como pescador con mi abuelo. Y el hermano de él fue jefe de máquina de la Marina Mercante Argentina, ¿no? Y yo también, yo trabajé en los barcos, he navegado y la verdad que el mar me fascina. Navegar es una de las cosas más preciosas que he vivido, ¿no? En cuanto a lo natural me refiero, ¿no? En cuanto a las cosas, a las experiencias de la vida. Y bueno, he tenido la oportunidad de navegar. Ahora, después, pasando el Ecuador, para allá, para el hemisferio norte, he navegado en ferries o en cruzando, por ejemplo, de Alemania a Dinamarca, cruzando en ferry, o de Dinamarca a Suecia, o de Francia a Inglaterra, he andado en esos ferries, ¿no? He navegado eso. O sea, has navegado más. Mares y ríos. Ahora, en un reportaje anterior nos decías que habías estado, por esta tarea, en Ecuador. Sí, en el Ecuador, no en el país. En el Ecuador. Ah, en el Ecuador. Sí. O sea, sobre el Atlántico. Reparando barcos. Vos también estuviste conmigo en Recife. Bueno, está con nosotros el cuñado de Beto, Carlos, que también yo lo metí en la conversación, bueno. Porque bueno, con él hace muchos años que estamos juntos. Él trabajó conmigo, él también es mecánico naval, ha trabajado conmigo en los barcos. Y la verdad que a mí, por ejemplo, volar, he volado, nos han llevado un helicóptero al medio del mar, hemos en vuelo en avión, ¿no es cierto? Pero navegar me encanta, ¿no? Es algo que tiene una magia, estar en medio del mar, ver todo el agua, el barco cuando navega, sobre todo los barcos grandes, ¿no? Tienen un rolido muy especial, se van moviendo así de a poquito, y cuando yo me iba arriba de todo, al puente, que es el casillaje de un barco, son 7 pisos, ¿no? Ajá. Me iba arriba de todo, me tiraba panza para arriba en plena noche y te ves todas las estrellas de punta a punta, así que es un momento maravilloso, ¿no? Claro, y el barco está a oscuras, o sea que no tenés todo competencia oscura. Lumínica. No, nada. Y aparte que es increíble cómo los ojos nuestros se adaptan sin luz, ¿no? Nosotros estamos tan acostumbrados a vivir con una saturación de luz, sí, que sí, no sí. Sabemos cómo se ve. Cuando no hay luz es increíble cómo vemos, porque se puede ver, es maravilloso, ¿no? Claro. Bueno, yo no les dije, pero ustedes ya se estarán dando cuenta que además de todo lo que les dije sobre Beto, es un gran relator, un gran cuentista, ¿no es cierto? Puede contar cosas en forma muy interesante porque cuenta lo anecdótico, lo pintoresco, el color, pero también nos pone en contexto. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está formada? ¿Hablaste de nietos? ¿Cómo es? A ver. Bueno, yo tengo mi esposa, que es la hermana de él. Tengo dos hijas. Esas dos hijas están casadas, todas con argentinos. Estamos todos en España, pero ¿Tus hijas son argentinas también? Son argentinas y mis yernos también. Ajá. Y mis nietos, tengo nietos de un solo, de la mayor, de Belén. Valentino y Vela se llaman. Y ellos, Valentino tiene 14 años, Vela tiene 11. Ah, son grandecitos, ya adolescentes. Son grandecitos. Y allá cuando naces te ponen la nacionalidad de los padres. Nosotros estamos allá como argentinos, pero como argentinos no podríamos vivir. Para estar legal somos italianos, tenemos el pasaporte y tenemos la doble nacionalidad. Ah, claro. Entonces mis nietos son italianos, pero ellos quieren ser argentinos. Ahora yo ya me llevo las partidas de nacimiento de mis hijas para que hagan el trámite porque ellos quieren ser argentinos, ¿no? Ah, mira qué bonito, qué lindo. Bueno, un saludo entonces para Valentino y para Vela. Vela. Bueno, quizás te estén escuchando, después les puedas pasar la grabación de esto. Seguramente. Qué lindo tenerte acá, Beto, escucharte. Una amistad de tantos años. La última vez que nos vimos, estaba sacando la cuenta, 20 años hace, en Monterrey, en México. Nos vimos. Mirá, impresionante. 20 años. Wow. Sí, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, ¿no? Sí. Navegando, volando, caminando, sí, pasa el tiempo. 20 otoños pasaron, ¿eh? Esta vida que vos tuviste, que yo la resumí, la quise resumir porque ya la hemos contado y quería ir a otras cosas, te llevó finalmente, después de esa celda en la cárcel y esa frase, rezá, pibe, sirve, ¿no? Que vos siempre la contás y que es tan significativa, te llevó finalmente a ser pastor. ¿Qué es un pastor evangélico? Porque a veces la gente no sabe. Sí, claro. Entonces, no se entiende. O piensa que es un gran negocio, o sí. Piensa que no tiene idea, dice, bueno, tiene que hacer la misa, ¿no? ¿Qué es? Por un lado, hay una definición muy triste que se ha formado por la mala conducta de muchos pastores, ¿no? sí. Pongamos en cuenta esto, ¿no? Antes yo, por ejemplo, iba a la donde pedís los documentos en la aduana para entrar al aeropuerto y decías, soy pastor, y casi te hacían la veña. Claro, decía, claro. Señor pastor, y te ponían el sello, entrabas. Ahora vas y decís, soy pastor, y dices, ah, va a gastar los diezmos de la gente, ¿no? Claro. Te hacen chiste. Claro, sí, te hacen chiste, se hacen burla porque piensan que sos un hombre que está viviendo de los demás. Claro. Más allá de los demás, yo puedo hablar de mí, ¿no? Efectivamente. Creo que es lo correcto, ¿no? Sí, sí. Yo he trabajado siempre, toda mi vida, aún siendo pastor, he trabajado. Yo soy mecánico naval. Yo cuando conocí al Señor, como bien lo dijiste, claro, yo a veces uso un lenguaje que por ahí es un lenguaje más de iglesia, pero yo, claro. Yo he sido, como vos también lo contaste, actor 4 años. Me he metido en la droga, yo hacía de demonio en Jesucristo Superstar y cantaba canciones en Gear como diciendo yo y Lucifer, Lucifer y yo, y como el ángel fuimos condenados de aquí a la eternidad, y me burlaba de Dios, sí. Sin tener conciencia de Dios. Para mí Jesucristo era un folclorismo, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces yo estaba ajeno de esa realidad espiritual que después me envolvió. Vos sabés que un amigo en común, cuando supo que venías a la radio, me mandó un mensaje y te lo voy a leer. Dice, un abrazo para Beto Gardelini. Lo leo porque tiene que ver con esto que estás contando. Lo conocí en los 80 y nunca más lo volví a ver, pero su testimonio fue impactante. Si no recuerdo mal, actuó en Jesucristo Superstar e hizo de Judas. De demonio. Creo que contó que antes de las funciones le decían odiá, odiá, odiá, sí. Para prepararlo para el personaje. Sí, sí, sí. Bueno, Pablo Bedrosian. ¡Padre, qué lindo! Bueno, él lo hemos invitado, un saludo, él también, un saludo, acá, Pablo, en Caminar. Bueno, el tema mío era que yo era el demonio encargado de torturar a Judas para que entregara a Jesús y después de torturarlo para que se matara, para que se suicidara, ¿no? Así que sí, nos hacían ejercicios psicológicos todos los días, ensayábamos 9 horas por día en el Teatro Ateneo, porque el Teatro Argentino estaba en modificaciones, y nos hacían estos ejercicios, nos hacían odiar, pensar, vengarnos, ver la venganza, hacer todo un trabajo como para que cuando hacíamos esa escena, automáticamente el sentimiento surge, ¿no? Claro. Querías explicar, creo, la idea de que yo conocí al Señor y de ahí a la tarea pastoral, claro, ¿no? Sí. Cuando vos decís conocí al Señor, ¿qué querés decir? Vuelvo a insistir, yo creo que una vez me encontré con un hombre que no había vivido nada de lo que yo viví, sin embargo, la experiencia... Dios es maravilloso, no porque yo estaba muy abajo. Dios es maravilloso siempre, ¿está bien? Pero claro, yo al haberme metido en tema de drogas, con serios problemas espirituales, en una comunidad hippie en aquella época, donde se tiraba en el I Ching, el tarot, usábamos la adivinación, la carta astral, todo, un sincretismo de filosofías y religiones que era muy grande, más la droga. Yo terminé muy mal, terminé escuchando voces dentro mío, terminé debajo de las plantas, durmiendo entre Cariló y Villa Gesell, durmiendo debajo de los tamariscos, con 20 perros, comiendo de los tachos de basura. Un loco ahí que escondido en las plantas, ¿no? Claro. Ahí dormía yo, ahí vivía yo. La gente cuando me veía se cruzaba enfrente porque me tenía sí, miedo. Sí, claro. Así que, claro, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo, ¿no? Así me llevaron preso, fui preso por robos y hurtos reiterados, uso de drogas, que era lo más grave, ¿no? Y me llevaron a tribunales en Capital Federal a juicio, que es ahí donde, en tribunales, es en el calabozo número 21 del subsuelo, donde yo leí esta frase que vos leíste, pibe rezá, aunque parezca mentira, sirve. Ahora... Cuando yo leí esa frase, yo pensé dentro mío, ¿qué tiene que ver conmigo esto? ¿No? Con un hippie de la era psicodélica, discípulo de Deep Purple, Jimi Hendrix, Pink Floyd, King Crimson, Led Zeppelin y toda la historia, ¿no? Y Jimi Hendrix y el I Ching, el Tarot, Herman Hesse, Khalil Gibran y toda esta filosofía, sí, sí, un universo que estaba a nuestro alrededor, ¿no? Porque no éramos ignorantes, vivíamos lo que creíamos que era la cristalización del ser astral, la meditación trascendental y todas estas cosas, ¿no? Y cuando, claro, cuando digo, pibe, reza, aunque parezca mentira, sirve, digo, ¿qué tiene que ver Jesús hace 2000 años conmigo? Pero algo adentro mío se quebró y me puse a llorar como un marrano, la verdad, lloré. Y le digo, si vos sos quien decís que sos, me estás escuchando. Si no, soy un tarado que está hablando al aire. Esto fue mi oración, ¿no? Sí. Lo que tengo delante es la muerte. Yo no quiero vivir más así. Yo estaba torturado, escuchaba voces, mi madre, mi padre gritando que no me moviera, que los estaba lastimando. Era horrible, muy feo, muy, muy difícil de expresar. Pero si vos sos quien decís que sos, protegeme, porque yo tengo que morir, pero tampoco quiero morir. Y no sabía, dice, no sé qué hacer, protegeme, ayúdame. Y así fue todo ese día y me quedé dormido llorando, ¿no? Bueno, ahí empezó todo. Yo no tenía capacidad de darle a esa oración que Dios me iba a responder, pero Dios me respondió. A los 4 días se pierde mi prontuario, me tienen que dar la libertad por falta de méritos, me derivan a toxicomanía, ya la 20 en Puerto Madero, y ahí me dan la libertad. Estoy hablando del año 75, ¿no? Donde ya había terroristas, represión, habían quemado el teatro, ya había, claro, muchas cosas, ¿no? Y yo no tenía dónde ir. Aparte, imagínense mi facha, ¿no? Bueno, si alguno me está viendo, me mido 1,85 m, peso 100 kilos, no soy un hombre pequeño y tenía, sí, todo, sí, el pelo un, así. Sos un muchacho importante, sí, digamos. Estaba sin bañarme hace mucho tiempo. Pelo largo, ¿no? Sí, pelo largo, y afro look, así que estaba, era un personaje, un cartel de Coca-Cola por la calle, así que me no tenía dónde ir. Y me acordé de un amigo mío que vivía acá en Quilmes, Carlito Sánchez. Era el hijo del que destapaba las cloacas, ¿no? Sí. A eso se dedicaba el padre, ¿no? Vivía ahí en Olavarría, a la vuelta de la plaza. Y cuando llego a la casa de él, él sale con la Biblia, con una Biblia sale, diciendo, mirá, yo no me drogo más, me convertí a Cristo. Y yo le digo, lo miré, digo, este está más loco que yo, porque yo no tenía asociación, no tenía capacidad. Pero él me lleva a su iglesia, una iglesia chiquitita, era un galpón donde se juntaban 15 personas en un taller de pintura, pintaban carteles para las inmobiliarias, se vende, todas esas cosas. Y ahí cuando el pastor empezó a hablar, don Miguel Ramírez, empezó a hablar, ahí me di cuenta de que Dios me sacó de ahí, ¡pum!, me enchufó en una iglesia. Esto, o sea, de la cárcel a la iglesia. Sí, es como, yo lo llamo prisionero de esperanza, eso, ¿no? Es como que no fue, me llevaron preso, pero no con cadenas, me llevaron preso, pero no con alambres, no con dolor, me llevaron preso con la esperanza de salvarme, ¿no? Como el bombero que rescata a una víctima de un infierno, de un incendio, que lo abraza y lo lleva agarrado a la línea de vida, ¿no? Es una cosa así. Así que, bueno, claro, yo, la pregunta es, ¿por qué soy pastor? Bueno, lo que pasó de que, sí, al poco tiempo, a los 6 meses, claro, a los 6 meses, a partir de esta experiencia, a eso voy. Yo me curé, nunca más me drogué, me saqué, se fueron los ratones de mi cabeza, no escuché más voces, todo este lío, y los pastores me dijeron que termine mis estudios. Yo soy técnico en máquinas navales, ¿no? Así que volví a estudiar. Pero yo pensaba en mis amigos de la comunidad. No podía, eran, sabés que la amistad, para colmo, para los argentinos, la amistad es algo muy importante, más que en otros países del mundo, ¿no? Yo tenía mis amigos, mis años juntos, así que me fui a hablarles, ¿no? Me fuiste a buscar. Me metí en la comunidad, me tiraban humo de marihuana en la cara, me decían, che, te trago un traje, porque fui de saco y corbata. Claro. Así que, te trago un traje. Eran 11. Así que cuando yo vi que se volaron, me fui despacito. Y cuando salgo, 3 vienen y me dicen, nosotros creemos. ellos los trajimos, acá alquilamos una casa en Berazategui, ahí los pusimos, un hermano trajo una garrafa, el otro trajo una bolsa de papas, el otro trajo leche, y empezamos a armar un pequeño centro de rehabilitación. Esos tres trajeron otros, y vinieron otros por otro lado, y de golpe yo me encontré con... Hacía un año que yo conocía al señor y tenía un centro de rehabilitación con 7 u 8 chicos, ¿no? Así que ahí empezó de alguna forma mi trabajo, porque un pastor en realidad es algo que reconoce la iglesia, no es algo que uno puede decir, bueno, yo soy pastor porque yo digo que soy pastor, ¿no? Claro, o porque tenés un título. No. El pastor, según Dios, tiene que estar reconocido por la iglesia, ¿no? Tiene que ser alguien probado, alguien que cumple esa función, y cuando cumple esa función y cuando su testimonio, es decir, su forma de vivir es conforme a lo correcto, la iglesia lo reconoce y lo nombra pastor, ¿no? Ahora, no significa el hecho de que te nombren pastor, por lo menos en la iglesia nuestra, que era chiquitita, no había ninguna forma, yo no vivía de ser pastor. La iglesia me ordenó pastor en el año 84. Pero yo tuve centro de rehabilitación del año 76 al año 96, 20 años aquí en Ranela, ¿no? Así que tengo historias para ser dulce, como decimos, ¿no? Y la iglesia, si lo reconoce, entonces mi tarea pastoral es, bueno, ayudar a la gente. Yo he estado en la cueva del cuco y sé cómo salir. Y Beto, vos lo que estamos hablando un poco de tu experiencia, ¿no? Un poco bastante de la tarea pastoral, que exige ciertas características, ser una persona a prueba, ¿no es cierto? Intachable, y estás planteando una historia extrema, que es la tuya, que sale de las drogas, y tus amigos y otros que se fueron acercando, y 20 años, ¿no es cierto? Y eso tal vez hace pensar a muchas personas, bueno, esto que habla Beto es para gente que está en esa situación. Pero cuando, antes de venir, habíamos hablado, ¿no?, de una situación que vivimos muchas personas y que luchamos, y que es la dificultad y la incapacidad para poder disfrutar el momento, el día a día, por las angustias, por las preocupaciones, y que es un mal, digamos, casi universal, ¿no es cierto?, de las personas, de los adultos, de los jóvenes, de los viejos, de que las cosas que te pasan o que crees que te van a pasar te roban el disfrute de la vida. ¿Cómo lo ves eso vos? ¿Cómo lo manejás en tu experiencia personal y con la gente que vos estás ahí en Cataluña? Es un país, España es un país del primer mundo, con toda la tecnología, los recursos. ¿Cómo se vive esa situación? Bueno, mira, el hecho de haber tenido el centro de rehabilitación, digamos que ha sido un ministerio paralelo, porque yo siempre he estado en la iglesia, siempre he estado tratando con gente y sigo tratando con gente, ¿no? Ya tengo 73 años y tengo... Y siempre trabajaste horas en el mundo naval, ¿no es cierto? Siempre, de los barcos. ¿Hasta que te jubilaste? Bueno, ahora me jubilé en España trabajando en las petroquímicas. A mí me tomaron como encargado para mantenimiento de las máquinas rotativas, turbinas, motores y todo, de las petroquímicas. Repsol, Dow, Bayer, todas estas que están ahí. En Tarragona. En Tarragona es el centro petroquímico más grande de Europa. En un país que no tiene petróleo. En un país que no tiene petróleo. Este tema, el tema de la ansiedad, es un tema muy, muy duro, porque la gente se enferma. La ansiedad enferma, sí. La angustia enferma, claro. La desesperación enferma. Vivir traumado por lo que te pasó ayer enferma. Vivir desesperado por querer vivir un mañana imaginario en nuestra mente, enferma. Todas estas cosas nos hacen daño, ¿no? Hay palabras muy sabias, como tú dijiste, hay hombres sabios que escribieron en la Biblia y que a ellos yo recurro, porque de ellos yo aprendí, ¿no? Una de las cosas más importantes que yo pude hacer en mi vida fue olvidar lo que queda atrás. No olvidarlo, sacarlo de la mente. Yo puedo haber sufrido una herida y tengo la cicatriz, pero la cicatriz no me duele. Ahora, si yo eso no lo entrego y esa herida está infectada y todavía me sigue doliendo, es porque no entregué lo que quedó atrás. Mi fracaso, si me abusaron, si me abandonaron, todas estas cosas que... O si yo abandoné, o si yo... muchas cosas que hacemos o que nos hicieron, que hicimos o nos han hecho daño y que uno arrastra en la vida, porque... estas cosas las arrastramos, ¿no? Porque vamos a hacer un trabajo y dice, no, esto me va mal porque aquella sí, vez. Sí, sí, sí. Si yo mantengo el pasado vivo en mi corazón, estoy poniendo como el que tiene una pelota de playa y que quiere meterla debajo de la pileta. Tenés que gastar un montón de energía para que esa pelota no esté en tu consciente. Entonces la tirás ahí, pero estás gastando energía manteniendo un pasado que tenés que soltarlo y dejarlo, ¿no? Y eso te impide. Yo, por ejemplo, a veces lo cuento así cuando hablo con gente. Les digo, a veces yo recuerdo momentos de cumpleaños o fiestas cuando estuve con alguien, o por ejemplo hoy que estoy con vos, ¿no? Vos viste que nos vimos, nos abrazamos, nos besamos, porque hay un amor entre nosotros, lindo, precioso, pero si yo no estoy atento a eso, o estoy pensando en otra cosa, no te puedo disfrutar. Exacto. Bueno, ese es el tema. Veces, claro, a veces vivimos momentos y después que pasa el momento de decir, pucha, estuve en ese momento, pero mi cabeza estaba en otra cosa, mi corazón estaba en otra cosa, y no pudimos disfrutar. Y te perdés de disfrutar la vida. Pasa todo el tiempo eso. Te perdés de disfrutar la vida. Basta para cada día su propio afán, ¿no? Hoy es el día que ha hecho Dios. Me alegraré y me gozaré en él. Esto es soltar el pasado y no estar angustiado por el futuro. El pasado ya no lo podemos cambiar. No tenemos esa capacidad. Nosotros vivimos en la cresta de la ola, como el que hace surf. Solamente este momento de la vida, el momento donde diste los anuncios anterior, ya pasó, ya no lo podemos cambiar, ya no existe más. Siempre estamos en el aquí y ahora, esta cresta de la ola que nos lleva, ¿no? Y aprender a vivir ahí es donde está el gozo, donde está la paz, donde estamos tranquilos, donde dejamos el mañana, que mañana va a llegar solito, y el pasado ya lo soltamos, porque el pasado no existe más, realmente, ¿no? Y yo le sumaría a esto el espectro de la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo una realidad en el mundo que nunca se vivió. Yo tengo 73 años y jamás me imaginé que el mundo llegaría a ser lo que hoy es. Dice que hay desfallecerán los corazones de los hombres por la angustia que hay en el mundo, en el aire hay angustia. Entonces uno tiene que estar muy aferrado a la paz y a la tranquilidad interior como para poder soportar y no dejarse arrastrar por la corriente de este mundo, por todo lo que está pasando, por las guerras, por los hambres, por las pestes, por los problemas políticos, porque los hombres no hemos aprendido a vivir siendo hermanos, destruimos nuestro planeta, nos matamos entre nosotros, la avaricia reina, el orgulloso pisa a los demás y parece que la justicia nunca se va a cumplir. Vivimos en un mundo así. Pero si nosotros nos dejamos arrastrar por toda esa ese espectro oscuro que hay a nuestro alrededor y perdemos nuestra paz, somos arrastrados. Somos arrastrados como un tsunami que se lleva toda la basura, ¿no? Beto, para redondear esta charla tan interesante, esta descripción que vos haces, dos ideas, dos conceptos que les puedas dar a nuestros oyentes, pues, digamos, bueno, empezamos con esto para poder experimentar esa paz, liberarme del pasado, no estar cargado por un futuro que no existe, que es una imaginación, así es, ¿no es cierto? Así es, sí. No sabemos qué va a pasar mañana. Bueno, dos o tres ideas que vos nos puedas dejar en base a tu experiencia, que es muy rica, muy muy sabrosa, ¿no? Muy condimentada con la vida. Bueno, la primera idea, yo no puedo evitar nunca dejar de referirme a Dios, ¿está bien? Así que la primera idea tiene que ver con esto. Vos dijiste en el anuncio que yo tuve una depresión. Yo tuve una depresión muy grande, casi 4 años de depresión. Que no me dejé de estar quieto. O sea, seguí predicando, seguí sirviendo, seguí haciendo cosas, ¿no? Pero dentro mío estaba deprimido. Me había quedado sin ministerio. Habíamos perdido 4 iglesias por tema de organizaciones eclesiales, que es otro tema aparte, porque también está la política ahí, ¿no es cierto? Yo estaba muy mal, muy mal. Y estaba viendo en mi casa, en Balmol, estaba viendo un programa de Nature Geography. Y habían descubierto una flor nueva. Y este es mi mensaje. Cuando descubren esa flor nueva, una flor grande, hermosa, con olor, con un color, dice, esta flor recién descubierta, la flor existió siempre. Y tuvo su color siempre, y tuvo su belleza siempre, y tuvo su perfume siempre, y existe para Dios. Y se deleitan eso. Y esto es lo que yo... Cuando yo vi eso, Dios me habló a mi corazón. Dice, existí para mí, viví para mí. No importa lo que los demás piensen, no importa. El encontrar este significado de vida. Si estoy vivo porque Dios quiere que esté vivo, ¿no? Claro. Y aprender a vivir esta vida que Dios me da. Dios es soberano y no hay nada que podamos decir que no lo vivimos de parte de Dios. Sea bueno o sea malo, porque aún para aquellos que conocemos a Dios, sabemos que si hay algo malo, si Dios permite... Yo tuve un cáncer hace 3 años, no te conté. Tuve un cáncer, un tumor detrás de las fosas nasales, un sarcoma maligno escamoso, con metástasis de 9 tumores en el pulmón. Cuando el médico me lo leía, casi lloraba el médico. Me dice, José, no te podemos operar porque está ahí atrás, no te podemos hacer rayos porque está la carótida y la yugular al lado. Dice, no te podemos hacer nada, solamente la quimioterapia, la más agresiva. Me hicieron 6 quimioterapias de 94 horas cada una, 4 días enchufado a la máquina por un catéter al corazón. ¿A mí? Me destrozaron. 1 año estuve así. Pero fue para mi bien. Yo salí más fuerte, más consciente y aún agradecido porque Dios me dio más días de vida, así que claro. Y no me los dio para mí, me los dio para Él. Claro. Y acá estás con toda la energía y hago mil metros de natación 3 veces por semana. Soy un hombre fuerte, pero claro, suceden cosas a mí como a cualquiera, pero cuando uno está aferrado a ser como la flor, que sabes que estás en manos de Dios, y la flor el día que se muere, muere, y el día que vive, vive, y todo es para Dios, todo es para Él. Primera idea, estamos para Dios, Dios nos ve, nos ama, nos cuida, eso. Más allá de lo que digan, de lo que piensen los demás. Esa es la primera idea. Segunda idea. La segunda idea. Hay un río, vamos a imaginarnos un río, ¿no? El río corre y todo lo que se lleva al río pasa. Vamos a ponerle un nombre al río, le ponemos tiempo. El tiempo pasa. Hay un fondo del río por donde el tiempo pasa que está y permanece para siempre. Ese es el fondo del río, ¿no? El lecho. Así que uno va en el río. Vos podés ir agarrado, el rico va agarrado un tronco muy grande, o va en su barco, ¿está bien? Acabo yo en el río. Exacto. Pero va en su barco, se va con el río, se lo lleva también. Ahora, si hay alguien que está sobre la roca que te dice, tomá, agárrate de esta cuerda, que no te va a llevar el río, es el que te salva del río que es el tiempo. Mirá lo que te estoy diciendo. Porque Jesús no dice en vano, el que cree en mí tiene vida eterna. Este cuerpo se va a deshacer. Tenemos un avatar enfermo que tira para la izquierda, que piensa mal, que bueno, todo esto, cuando uno se encuentra con Dios, Dios es columna y baluarte de la verdad. Es ese fondo del río. Todo pasa delante de Él, todo pasa. Pero aquel que puede aferrarse a esta columna y baluarte de la verdad, que es Cristo, la roca de la eternidad, uno puede pararse y decir, yo me paré ahí, el Señor sacó mis harapos mortales, me lavó, me enseñó, me dio una nueva vida. Yo hace 51 años que conocí al Señor, desde 1975, y hasta el día de hoy te puedo decir que cuando termine el viaje voy a decir, ¡wow! ¡Qué viaje! ¿No? Porque fue maravilloso vivir con Dios. Es maravilloso vivir con Dios y no dejarse llevar por las corrientes de este mundo. Y nunca he dependido del ministro de Economía, nunca he dependido de un gobernante, nunca he dependido de que los hombres me den o no me den. Siempre Dios me ha dado lo que he necesitado y nunca me ha faltado nada, ¿no? Y esto es maravilloso, ¿no? es Beto Gardellini y una historia maravillosa. Les quería decir que era una aventura antes y efectivamente es la que nos ha contado de su propia vida y que está compartiendo, ¿no es cierto?, con nuestros oyentes. Dios nos ve y aunque los demás no nos vean, ahí estamos y además nos tira una cuerda para que el tiempo no nos derrote, no, no nos pase, para darnos una vida eterna que no termina. Beto, muchísimas gracias por acompañarnos, estar con nosotros acá en Caminante. Un saludo para tus hijos, para tus nietos, para Lili, tu señora, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cuándo te volvés para España? El 13 de abril. Ah, bueno, vas a estar un tiempito todavía. Sí, estoy... Yo, me pasó algo, yo vine el año pasado un mes. Sí. Y ese mes fue tan intenso, porque tuve que ir todos los viernes, sábado, domingo a la mañana, domingo a la tarde a predicar, a tal, que dije, no, este año voy a ir dos meses para estar más tranquilo. Y ahora, en vez de un mes, son dos meses que estoy de un lado para otro como zapallo en el carro, así de aquí para allá. Bueno, ¿dónde vas a estar este fin de semana? Este fin de semana estoy el 21, el sábado, mañana, estoy en la iglesia de Diego Tonkins. Ajá. La calle 23 al 3300 en Berazategui. El domingo a la mañana estoy en Geslaren, ahí en la 150 entre 8 y 9 con el pastor Oscar Álvarez. Ah, sí, claro. Ha estado con nosotros, Oscar. Y a la tarde estoy en Herli, en la calle Nazar, no me acuerdo el nombre ahora, que es una iglesia donde también está ministrando el pastor Diego Tonkins. Y el fin de semana, el otro fin de semana también estamos y bueno. Muy bien, hasta... una memoria prodigiosa, acordándose de todo, los detalles de su enfermedad, las calles, las iglesias, los nombres, un privilegio tenerte y disfrutarte. Un abrazo muy grande. Y a ti, amigo de mi alma. Dios te bendiga. Gracias. I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good. Ron Kennelly, él ha sido bueno. For me. God's been good to me. I have known the Father's care. Yes, he has, and through it all, he's always there for me. God's been good to me. Through the storm, through the night, come what may, everything will be all right. I have known. Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar. Opción Quiero Ayudar. Y en Instagram, @hogarelalba. Caminante por la 102.9. Remonta un barrilete y verás el cielo. Entre aquellas diversiones nuestras estaba el barrilete. Remontar el barrilete nos hacía levantar la cabeza para mirar el cielo. Algo tan natural y sencillo, tan inspirador, porque la mirada se perdía entre las nubes de un cielo azul y con una leve brisa que, unida a nuestro deseo, hacía subir el barrilete. Siempre recuerdo una anécdota humorística cuando hice un barrilete. Yo andaría más o menos por los 5 o 6 años. Había hecho un barrilete con cañas, papel de diario y engrudo de harina y agua. Le había puesto demasiado engrudo como para que estuviera bien pegado. Lo puse a secar sobre una silla de paja en la cocina. Papá llegó de afuera y sin mirar se sentó sobre aquella silla. Mamá y yo nos agarrábamos la cabeza. Luego papá se levantó y salió con el barrilete pegado en su trasero. Con mi madre nos reíamos y papá, enojado, dijo: ¿de qué se ríen? Mientras caminaba con el barrilete pegado en su cuerpo. Nunca olvidaré aquella anécdota. Era muy normal para la primavera salir con el barrilete en la mano a un potrero de esos que abundaban en los barrios de la periferia. A veces el viento era muy fuerte y hacía subir el barrilete. Le hacía dar una vuelta y lo estrellaba contra el suelo. Otras veces corríamos a todo lo que da para hacerlo subir, porque no había viento. Cuando lográbamos ponerlo allá arriba, lo manteníamos lo más alto posible, muy por encima de las casas, los árboles y los cables de la luz. ¡Qué recuerdos! El barrilete. ¿Con qué poco se podía ser tan feliz mirando aquellas cometas, escalando hasta las nubes y el cielo azul detrás? Hoy los chicos andan agachados, doblados hacia abajo, mirando una pantalla artificial saturada de imágenes y sonidos que les privan de levantar la cabeza como para ver el cielo y poder pensar en Dios. Y las cartas que le mandábamos desde el ovillo hasta el barrilete, ¿cómo subían esas cartas? También impulsadas por el viento. Pero hoy soplan otros vientos, vientos de mucha maldad y violencia. Los niños ya no remontan barriletes, parecen como pegados a la tierra y cometiendo toda clase de males y recibiendo también lo que esos males reproducen. ¿Cuánta falta hace que algún padre o algún abuelo construya un barrilete con sus manos y salga a un lugar apropiado donde remontarlo con los chicos? Tal vez, al levantar la cabeza, tanto el viejo como el niño se den cuenta que allá arriba hay todo un cielo azul para contemplar y salir, aunque sea por un momento, de tantas contaminaciones y maldades de estos días. Por lo tanto, remonta tu barrilete, caminante, y con él eleva tu mirada. La salida está en el cielo, detrás de las nubes y aún más allá del sol. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Santiago Benavides, Somos Barro. Somos barro en tus manos, somos aire en tu voz, somos hojas que lleva tu viento. A tu casa venimos, la mesa ya está, adornada y rodeada de amigos. Te traemos la vida, la fragilidad, este mar que llevamos por dentro. Estás partiendo.

una mujer manejó de contramano 6 kilómetros por la Panamericana, hasta que lograron detenerla, no sin antes provocar un accidente que afortunadamente no pasó a mayores. La conductora no tenía alcohol en sangre, por lo que supusieron en un primer momento que tiene algún tipo de disfunción que le hizo perder conciencia de sus actos, o una total conciencia de sus actos. Me recuerda el añoso chiste del loco que se mete de contramano por la avenida Libertador. ¿Lo escucharon? El loco se mete por Libertador y escucha que en la radio dan el alerta. Dice, atención, hay un loco por Libertador manejando de contramano. Y el tipo dice, uno como mil. Las calles siguen siendo un lugar peligroso. A los choferes de colectivos con sus arranques y frenadas habría que involucrarlos en una campaña impulsada por los propios pasajeros, alentándolos a manejar con prudencia y recordarles la frase del mexicano Juan Ramón Jiménez: no corras, vete despacio, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. Esta semana vi un caso que me dejó pasmado, aunque pasa todos los días. Un motociclista circulaba a toda velocidad por el sector exclusivo de los colectivos en el Metrobús de Calchaquí, acá en Quilmes, ¿no?, en el sur de Gran Buenos Aires. Pasó el semáforo en rojo mientras esquivaba los peatones que cruzábamos la avenida. Frialdad e inconsciencia van de la mano y explica por qué los motoqueros son los que sufren mayor cantidad de accidentes en la Argentina. En la Argentina hoy se inicia un fin de semana largo de 4 días en conmemoración del golpe de Estado, en conmemoración o para recordar, ¿no?, el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. ¿Qué implica en la práctica este nuevo feriado desde el punto de vista educativo en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias? Para los alumnos de secundaria de colegios públicos, las materias que cursan los días lunes casi no existieron hasta ahora en este ciclo lectivo. Ya les explico. Miren esta cuenta. La primera clase fue la del 2 de marzo. No hubo clases porque la mayoría de las autoridades de las escuelas decidieron no abrir sus puertas por un paro docente. Hubo paro docente. El primer lunes de clases no hubo clases, paro docente. Todo el mundo se adhirió, o todos los colegios, o todos los directivos. El 9 hubo un paro, o sea, el lunes siguiente, por el Día de la Mujer, celebrado el día anterior, el domingo. Y si bien las escuelas abrieron, ¿a qué no saben quiénes se adhirieron? Los alumnos siempre se adhieren y no concurrieron a clase. Ya van 2 lunes. Y ahora, este lunes, un feriado nacional hace que tampoco tengan clase el lunes. En resumen, habrá solo 2 lunes con clases correspondientes al lunes 16, que fue el anterior que ya pasó, y al próximo 30. Y esto es porque 2026 nos toca un marzo pródigo el lunes, son 5 lunes, por eso hay 2 clasecitas, pero 3 no hubo nada. Esta noche, a las 20, se llevará a cabo la presentación oficial del libro El Mago Sin Rostro, Poemas del Sur. Es el 4º poemario del escritor quilmeño Ariel Hartich. Esto va a ser en la sede del Colegio de Abogados de Quilmes, situado en Alvear 414 de nuestra ciudad. El evento, con entrada libre y gratuita, está organizado por el Departamento de Cultura del CAC y contará con la presencia del autor y los comentarios de la doctora Paula Rivero. Además, incluirá la participación de la ilustradora Male y la intervención musical del artista Adrián Mandieta. Por su parte, nuestra amiga, la periodista y locutora Ani Santillana, y el poeta criollo Claudio Barber realizarán lecturas de poesías, sumándose la participación de Amalia Hartlich desde La Habana, hoy a las 20. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. Andrés Calamaro, Flaca. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches, aquí en España. Un saludo para todos. Y bueno, yo sobre la consigna que me pasaba, recuerdo, me trajo el recuerdo cuando era chico, iba al colegio y iba pisando las hojas, de mis hojas de mi vereda, las del vecino, del otro, hasta llegar al colegio. Todas tenían un distinto sonido porque eran distintos árboles las que se caían las hojas, y me acuerdo, me está acordando ahora justamente en este momento, el ruido queda en el oído, ¿no? En la mente queda grabado, y lindos momentos, ¿no? Cuando iba al colegio alegre pisando las hojas, una alegría que ya de temprano lo llevaba al colegio. Bueno, y eso cuando fui chico. Bueno, ahora de grande barro las hojas. Me acuerdo que mi vecino, que vivía a la derecha, él barría, temprano barría su vereda y la mía. Aunque yo tenía más hojas que él, pero barría las dos veredas, porque el viento llevaba las hojas para su vereda, y él barría de mi vereda y la de él. Entonces yo había días que me levantaba más temprano y barría la vereda de él, la mía y del señor de la esquina, que era Lamas, el que estaba en la Sociedad de Fomento, el presidente de la Sociedad de Fomento, que bueno, ya hace tiempo falleció, y yo barría todo, las tres veredas me barría, y yo era feliz así, qué sé yo, hay gente que quizás le barre para el vecino, pero no era mi intención, nunca fue esa. Bueno, un recuerdo muy bonito. Bueno, un abrazo para toda la radio, pronto creo que estaré por allá. Saludos para todos. Gracias, Alberto, nuestro amigo fiel oyente argentino desde España, desde el norte de España, contándonos su experiencia con las hojas de otoño. Y está ahí la consigna: ¿qué haces con las hojas? ¿Las barrés? ¿Las quemás? ¿Las embolsás? ¿Compost? Nos mandás tu experiencia al 11-6400-7047. Buenas tardes, caminante. La caída de las hojas en el otoño me produce una cierta melancolía. Tal vez sea porque soy nacido en el otoño. En cuanto a qué hacer con las hojas, he hecho muchas cosas. He hecho compost, las he juntado en una bolsa para que el basurero se las lleve, las he tirado en algún basural, pero en realidad me gusta quemarlas. Sí, sí, producen cierto olor, cierto humo, pero justamente ese olor que viene cuando las hojas se queman también me transporta a otros tiempos y aumenta mi melancolía y mis recuerdos. Me hacen vivir un momento muy especial. Prefiero quemarlas, diría. Era nuestro amigo Tony López, con la voz tomada, El frío está en Mar del Plata también, contándonos su experiencia con las hojas de otoño. Tu mensaje al 11-6400-7047. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. La elección de los temas para la columna de hoy tiene que ver con una semana muy, muy corrida, muy caminada, muy andada. Tiene que ver con el título del programa. Y la verdad que por trámites y por visitas vengo haciendo muchas veces la General Paz. Y yendo a Capital por vacunas y distintas cosas. Y hoy al mediodía nos tocó parar a cargar gas en una estación que está en General Paz y Beiró, cerca de la última parada antes de Liniers. Una estación que, como suelen ser las de gas, concentra a muchos tacheros, muchos taxistas, y

eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, eres tú. Caminante por la 102.9. Hermosas las palabras del pastor Gardelini. Y lo del barrilete, genial. Nos escribe nuestra amiga y oyente Catalina. Muchas gracias por tu mensaje. Caminante por la 102.9. Y a pesar de los errores, trataré de estar mejor. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. La historia del chocolate. Durante más de 3.000 años, desde los rituales sagrados de los mayas hasta los salones de la realeza europea, el chocolate se bebía, pero no se comía. Era un líquido espeso, lujoso y reservado para quienes podían tomarlo, pero intentar consumirlo en su estado sólido era una experiencia desagradable. La textura era arenosa y dejaba una capa de grasa en el paladar que nadie disfrutaba. Sin embargo, en 1847, en una fábrica de Bristol, Inglaterra, la historia de la gastronomía del cacao cambiaría gracias a una idea que, en su momento, pareció ridícula. El cambio comenzó irónicamente con un problema de residuos que se originaban del cacao. Años antes, el químico Van Houten había inventado una prensa hidráulica capaz de separar el grano de cacao en dos componentes. Uno era un polvo fino, perfecto para hacer bebidas suaves, y el segundo era una manteca de cacao amarillenta y pesada. Pero la inmensa mayoría de los fabricantes de la época, esa grasa sobrante era un desperdicio industrial que se tiraba a la basura, se vendía a farmacéuticos o se mal vendía. Nadie quería esa grasa, era un desecho del negocio del cacao. Fue entonces cuando la firma familiar J.S. Fry y Sons, liderada en ese momento por Francis Fry, hijo del fundador Joseph, decidió cambiar la lógica de aquellos desechos. Mientras todos se esforzaban por eliminar la grasa para obtener un polvo más puro, los Fry, esta familia, se hicieron una pregunta contraintuitiva. ¿Qué pasaría si volviéramos a añadir esa grasa pero en proporciones exactas? Parecía una locura utilizar lo que otros consideraban basura como ingrediente principal, pero la química les daría un resultado sorprendente. Al mezclar la manteca de cacao derretida con azúcar y licor de cacao, descubrieron que la sustancia resultante no solo mantenía su forma al enfriarse, sino que adquiría una textura brillante y suave. Al partirla, la barra hacía un crujido limpio y perfecto, y al ponerla en la boca se derretía suavemente gracias a que el punto de fusión de la manteca de cacao era casi idéntico a la temperatura corporal humana. Con ese resultado, habían creado el primer chocolate sólido moderno. Lo bautizaron como Chocolat délicieux à manger, chocolate delicioso para comer. De repente, el chocolate dejó de requerir una taza, agua caliente y tiempo de preparación. Se convirtió en algo portátil y personal. Aquella innovación no solo salvó toneladas de desperdicio industrial, sino que transformó una bebida que pocos tomaban en el aperitivo más popular del planeta. Hoy, cada vez que escuchas el crujido de una barra de chocolate al romperse, estás siendo testigo de aquel momento en 1847 en que en una familia de Bristol decidió que la basura de unos podía ser el tesoro de todos: el chocolate. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones. Soledad Pastoruti, Jorge Rojas, Luna Cautiva. Que invitan a matear. Y traigo mil canciones como mimita seda. Escoltos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines te tienen un altar. Al pie del canicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata en la cresta del sausal. Al pie del canicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata en la cresta del sausal. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. ¡Qué bonito! De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones leñita seca, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines te tienen un altar. Al pie del Caminante por la 102.9. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros: máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Bueno, es hora de retirar el equipo de la cancha. Agradecidos a nuestros amigos y colaboradores como Tony López y sus reflexiones, Damián Espadea en la operación técnica, Silvina Pérez en Juglares, Karen Kohler en Esa Ya La Vi, y el nuestro amigo Beto Gardelini, que nos acompañó en vivo hoy contándonos sus historias, experiencias y su mensaje. Gracias por escucharnos y participar. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana largo. Nos veremos, si Dios quiere, el viernes que viene a partir de las 4. Va a estar con nosotros desde España, pero es española, es catalana, Coral Reggi. Es una educadora, una persona muy importante en el mundo de educación de España y de América Latina. Recorre los países del sur de Sudamérica con su sapiencia, su experiencia, asesorando colegios y ministerios de todos nuestros países. Así que charlaremos con ella sobre los temas de la educación y todo lo que tiene que ver con eso. Gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y nos veremos el viernes a partir de las 4 de la tarde. Chao. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.